Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kiss FM, el beso más cálido de la Navidad. Esto es Kiss. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'm never gone, I knew the song. The young girl with eyes like siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. We'll be right back. clásico de Chaka Khan con la voz irrepetible e inolvidable de nuestra querida Whitney Houston. Bueno, momento ahora para averiguar quiénes fueron número uno esta semana. Ricky García. En 1989, Billy Joel conseguía estar dos semanas consecutivas en el número uno de la lista americana de singles con ese tema que se llama We Didn't Start a Fire. La canción es su tercer número uno, pero también será su último número uno en Estados Unidos. También un 9 de diciembre, pero de 1978, el grupo Chic estarían seis semanas en lo más alto de las listas americanas de singles con Le Freak. Fíjate, la canción estuvo una semana en lo más alto, bajó, luego volvió a subir otras dos semanas, volvió a bajar y repitió número uno durante tres semanas. Menudo mareo, ¿eh? Es la única canción con tres estancias diferentes en el uno. Son Chic y Le Freak. Nile Rodgers y los suyos con uno de esos temazos que te rompen la cadera. ¡Vámonos! About the new dance craze. Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you, sure they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try and you two will be sold. It's called a freak, they're doing it night and day. Freak out. De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Con Ricky García. Se llama This Love. Son las 7 y 19, una antes en Canarias. En directo, esto es Play Kiss. Play Kiss. Pues sí, vamos a estar hasta las 8, las 7 en Canarias. Hoy lo estamos pasando muy bien contigo, como todas las tardes. Y hoy queremos que nos cuentes... ¿A qué persona, expareja o no, decidiste apartar de tu vida y por qué? ¿Dónde pusiste un dique de contención? Va, venga, tenemos a Iván desde Bilbao. Hola, chicos. Hola. Yo decidí apartar de mi vida, ¿sí?, pero apartarla totalmente a mi vecina de al lado. Porque ya cuando nos mudamos me pareció rarito que me viniera con la típica tarta de bienvenida de vecino nuevo, como las pelis americanas. Luego, cuando salíamos nosotros de casa, siempre justo salía ella para hacer algún recado o para, básicamente, para cotillar. Gracias a Dios, hija mía, qué irritación. Y ya el colmo fue un día que estábamos en casa hablando mi mujer y yo, porque me habían ofrecido un cambio de trabajo, ¿sí?, a otra provincia. Sí. Y al día siguiente, cuando bajaba en el ascensor, me la crucé y me dice: ay, chicos, ya lo siento, que os vayáis a cambiar de domicilio y que os vayáis a vivir a otro sitio. Y yo: hola, perdona, ¿qué has estado, con el vaso escuchando detrás de la puerta? ¿O cómo va? Porque yo no os lo había dicho nada a ningún vecino. Vamos, que pensabas que lo de que las paredes oyen era solo para cuando practicas el Kama Sutra, ¿eh, amigo? Vámonos a Instagram. LoveLowCostMJ dice: bueno, pues tuve que darle puerta a la suegra de mi hermano. Uy, uy, uy. Dice: por si no tenía bastante con la mía, me endiñaban otra para todas las fiestas. ¡Qué grande eres! Vaya por delante, que a mí no me gusta meter cizaña, ¿eh? Pero, ¿tú estás segura de que tu hermano te quiere? Te recuerdo nuestro número de WhatsApp, que lo pasamos genial con él y con vosotros. ¿De qué historias nos contáis? Hay que ver, ¿eh? 606-712-658. 606-712-658. Quédate con nosotros, todavía nos queda un ratito. Esto es Play Kiss con Ricky García. Serie de televisión. A ver si te acuerdas cuál. Era aquel rubito con ricitos, el superhéroe americano. Sí, este es el tema de Joe Scarbury. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody. Not, it's just me. me from out of the blue. Las 8 y las 7 en Canarias, acompañándote a casa después del trabajo en esta semana tan especial, ¿verdad? Que hemos hecho ese puente, esa cosa rara, ¿no? Bueno, a lo mejor vosotros habéis tenido puente. Los hay que somos más afortunados y tuvimos que venir a correr el martes. Pero digo que semana rara, ¿no? Porque fiesta el martes, vuelvo el miércoles, luego vuelvo el jueves. Eso sí, terminando ya el jueves y casi empezando el fin de... ¡Optimismo! ¡Sí, señor! ¡Positivismo! Bueno, hoy contábamos con vosotros para que nos contarais aquel momento de ruptura, ¿eh? Aquel momento en el que, sea expareja o no, decidiste apartar de tu vida y por qué. Nos vamos hasta Burgos, ahí está nuestra amiga Rocío. Hola, mis queridos amigos de Kiss. Hola. Bueno, yo concretamente puse distancia, ¿sí?, con una elementa que se hacía pasar por mi amiga añades y añades. Ah. Pero la tía tenía que haber traído un tráiler de presentación porque de cara a la galería, ¿sí?, y ante mis ojos, dulce de miel total. Pero madre mía, por detrás, la película de Antena 3 en versión, no me robes, no me quites, no me engañes, así tal cual, que no se le antojara un chico con el que estuvieras, tu ropa, tu bolso, tu cualquier cosa, porque todo desaparecía. Bueno, el chico, claro, gracias a Dios, no pasó, pero así en este plan, doble vida, doble cara, falsedad, inamisible, total ruptura. Venga, besos. Inamisible y borchenoso. De todas formas, te voy a decir una cosa. Según fuera la ropa o el bolso, mejor que os hubiera llevado al novio. Bueno, ahora prepárate porque te disparo tres en línea, tres exitazos increíbles como son Infinity de Guru Josh. También va a sonar Don't Get Me Wrong de Pretenders. Y ya es inminente Cake by the Ocean, suenan DNCA. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready, set, go. ¡Vámonos! Oh, no. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Cake by the ocean, walk for me, baby. moving so carefully, let's start living dangerously. La energía de los 80. I've seen neon lights Hemos dado con estas tres últimas increíbles joyas: Infinity, K by the Ocean, Don't Get Me Wrong, es la música de Kiss FM. Y el equipo que se marcha a recargar pilas para regresar mañana, 5-4 en Canarias, estaremos aquí de vuelta. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la Catedral de Santa María, del Monasterio de las Huelgas, de la Cartuja de Miraflores, del Mirador del Castillo. Eso sí, un poquito de morcillita y un poquito de queso nos vas a tener que invitar, Rocío. Nos vamos a Burgos, 105.5 en la FM. Burgaleses y burgalesas, lo digo bien hoy, ¿verdad? Claro que sí. Un beso para todos. ¡Mua! Leo Garriga, Víctor Álvarez, Jorge Quiroga y un servidor. Yo soy Ricky García. Te dejo con la mejor música del mundo, la de las 80, aquí en Kiss FM. ¡Hasta mañana! Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience.